sufrimiento. Tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo. Escucha, quiero decirte algo que siento muy dentro. Tendrás que amarme con fuerza.